Araña en el riff araña. ¡Prueba las llamas del infierno de la reina muerte! A su tiempo, nosotros los demonios gobernaremos el mundo desde las sombras y tú serás nuestro primer sacrificio. Yo desde este lugar. es esa sombra? ¡Ah! ¿Acaso olvidas mi nombre? ¡Soy el ave Fénix! Ya no derramarás más sangre en la isla de la Reina Muerte, donde yace mi querida Esmeralda. ¡Django! ¡Este es el verdadero puño del fantasma del Fénix! Dime, ¿qué se siente caer en el fuego del infierno? Riff Araña. Robert Zoeli, ex presidente del Banco Mundial, no estamos hablando de cualquier persona, una gente muy influyente en Estados Unidos, él comenta que ya estamos en el momento de las mega regiones y América del Norte, como tal como lo definí, que luego va a entrar al NORTHCOM, al Comando Norte, esta América del Norte con 500 millones de habitantes, autosuficiente en energía, que Estados Unidos no lo es, pero sí lo es México por sus reservas, igual Canadá, van a servir para contener a China de 1.500 millones. Así que vámonos preparando a la guerra contra China. We'll be right back.

libertad, sé que es el mar, la sal, el sol, que es el calor de un suave abrazo. El daño que sentí lejos de ti me hizo soñarte tantas noches que volví desesperado. Amo tu olor, la sensación de estar entre tus manos. Algo que sin explicación me hace sentir extraño y... Si lágrimas son lluvia, casi nunca llora. Nadie se da cuenta del dolor en ti si te abandonan. Imaginan ser novios de esta reina mora. Cuentos de mil y una noches de una mujer pobre y sola. Calienta de otra forma el cielo que en otra azul. Hace calor pero se está cool como Cancún. Pero aquí las nenas son preciosas y sobra glamour. Y es que en el sur el sol calienta de otra forma el cielo que en otra azul. Hace calor pero se está cool como Cancún. Paraíso terrenal, ven y compruébalo tú. Me levanto y está nublado, es que ni quiero salir de la cama, me quedo acostado. Si es que puedo, pasaría la mañana enredado en mi sábana sin ganas, pero abro la ventana y hace bueno. Vivo un salto hasta la ducha, desayuno en la terraza. Aquí arriba no se escucha nada, ver sol en mi gafa. Pega con suavidad y el fresquito de las once me abraza. Un morrito vi salgo de mi casa. Cojo la bici, la ciudad es mía. De un bonito día pa' que disfrutéis. Yo la hago por la acera, por el carril, por la carretera. No sé a dónde voy, no me importa, nadie me espera. No cambio esto por nada en el mundo, no tenemos nada, solo somos lo que veis. Vive sin cadena, hoy con solo tres cervezas en la nevera y con la cartera llena de problemas. En el sur, el sol calienta de otra forma, el cielo tiene otra azul. Hace calor, pero se está culo como Cancún. Pero aquí las nenas son preciosas y sobra glamour. Y es que en el calienta de otra forma, es que lo tiene otra azul. Hace calor, pero se está culo como Cancún. Paraíso terrenal, ven y compruébalo tú. En el sur, el sol calienta de otra forma, es que lo tiene otra azul. Hace calor, pero se está culo como Cancún. Pero aquí las nenas son preciosas y sobra glamour. Y es que en el sur, el sol calienta de otra forma, es que lo tiene otra azul. Hace calor, pero se está culo como Cancún. Riff Araña. Riff Araña. Verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego, cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno de fuego. Trato de desenvolverme entre tanto sueño y vida. No encuentro salida, el clima golpea mi cara. Mi carácter se hace maña cada vez que el juego es verdadero. Dejo de lado los sentimientos que sean humanos. Ni siquiera da la mano a quienes les van ganando. Caras influentes, despliegue de una experiencia. Herederos, caras, vemos corazones, no sabemos. Cuando el juego se hace verdadero, te quemas con un fuego que juega contigo como un muñeco. Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego, cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno de fuego. Día martes, ja, menos mal que no era 13. Pero no me importa porque no creo la mala suerte. Así que me levanté y decidí participar en el juego. Operó sin dejar de lado lo verdadero. Cuando el juego se hace verdadero, dentro de lo que tú llamas la realidad, podrías comportarte como un animal. Cuando de esto eres el heredero, te quemas con un fuego muy violento. Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego, cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno de fuego. Como jugando en el juego verdadero, como jugando en aquel juego verdadero. Así que pude ver a través del comportamiento cómo es que yo me acaparaba de todos los sentimientos. Noches completas bajo el techo más oscuro de la calle. así. No me conozco ni yo mismo y te voy a conocer a ti. Sin embargo me conformo con la actitud más pura, la cura de todo mal, el compromiso más real. Una cosa es interés, la otra amistad, en serio. Ojalá que no te confundas con el deseo de dinero que perturba como lo que abunda en la justicia cuando se sabe que es corrompida, profunda herida. Y yo me doy cuenta solo, qué tonto que fui a no creer en ese juego que me perturba y que me desvía en este largo y gran sendero. Bienvenido al laberinto eterno. Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego, cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno de fuego, de fuego. Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego, cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno de fuego. Es un pinche juego, hombre, ¿eh? Ey, la vida es un riesgo, carnal. Es que era Mexa Mafia. Yo sigo dando la vuelta por aquí, ¿sabes? Los mismos de siempre están detrás de todo esto. Rap del norte, pa'l oro, pa' mi clica en el puerto. Se fue para el Pacífico, la costa y zona centro. Creo que el secreto es darlo todo en cada evento. Y los perros que más me odian saben que bien represento. Vengo de por ahí, compa, del medio en el mapa, donde hay mucha droga fina y pura muchacha guapa. Entre blondes y tapas, entre skates y rapas. Ves, yo, como la vida se me escapa. Y no, mi amor, la verdad no sé qué hago, pero dime cuánto debo al final del toquín la pago. Soy un astro en lo que hago, presta el micro, sirve el trago. Sigo sin ser estrella y en las noches no me apago. Hoy quiero volar, quiero salir. La vida son tres días y no quiero dormir. Yo quiero sonar, sobresalir. Aquí no hay dinero fácil, trabaja en el CD. Hoy quiero volar, quiero salir. La vida son tres días y no quiero dormir. Yo quiero sonar, sobresalir. Aquí no hay dinero fácil, trabaja en el CD. Después de tantos viajes, conciertos, las luces, después de dar la vuelta volando y en autobuses, comprendes que la vida es un volante que conduces. Tú decides si se estrella y termina en panteón y cruces. Todo más o menos bien, mi hermana está en la escuela. Yo cada que me escapo busco abrazar a mi abuela. La verdad es como el sol, entre más cerca más te quema. Yo sigo haciendo raps que tienen llena la alacena. Desierto de letras debajo de mi cobija. Yo escribo el futuro, tú ponchate otro de grifa. Y sígueme por el camino que la meta es fija, hasta que la suerte acabe o la muerte me exija. Hoy quiero volar, quiero salir. La vida son tres días y no quiero dormir. Yo quiero sonar, sobresalir. Aquí no hay dinero fácil, trabaja en el CD. Hoy quiero volar, quiero salir. La vida son tres días y no quiero dormir. Yo quiero sonar, sobresalir. Aquí no hay dinero fácil, trabaja en el CD. ¿Sabes? Sé que afuera soñamos lo mismo. Partirle el culo al mundo con letras en este ritmo. Razor está en los controles desde Insolentes Records. Cactus es la zona. No veo, no siento, wow. No veo, no siento, wow. Puro piraña en el Riff Araña.